de tu engaño se cayeron tantos años de este amor que te tenía. En un rato me hice viejo, me lo dijo aquel espejo a la luz de una cantina. En el bar que yo bebía, una lágrima sentía resbalar sobre mi boca. Yo soy hombre, pero es duro el aguantar cuando un amor se va y se lleva todo. Yo soy hombre, pero es duro el aguantar cuando un amor se va y se lleva todo. Te extraño, mi vida. Yo sé bien que me puedo encontrar 100 mujeres en la vida, y sé bien que me pueden brindar 1000 caricias cada día. Pero solo a ti te quiero, y es por eso que prefiero la derrota de mi vida. Cuando supe de tu engaño, comprendí que todo lo perdí por tus mentiras. Cuando supe de tu engaño, comprendí que todo lo perdí por tus mentiras.